No traje bastón, ¿eh? Ya van a ver para qué. Bueno. Primero, antes de ir al mensaje, quisiera agradecer. Esta mañana no hemos podido dar el informe de Inés. El miércoles pasado, como todos saben, fue intervenida quirúrgicamente, pero esta vez una cirugía no tan invasiva como fue la pasada, sino que fue para poder ponerle, cubrirle, digamos así, la parte que había quedado sin el cráneo. Era un hueco bastante grande que tenía, por eso andaba con casco por todos lados. Y gracias a Dios la cirugía la hicieron el miércoles a la noche, tipo 8 o 9 entró a quirófano, tuvo como 3 o 4 horas. Salió del quirófano, estuvo internada jueves, viernes, y el sábado a las 2 de la tarde le dieron el alta, ya está en su casa. Está bien, los médicos están contentos con la recuperación que ella ya ha tenido y están... Dicen que dentro de un mes prácticamente va a estar como si nada hubiese pasado. Así que damos gracias a Dios en primer lugar porque Él obró y estamos hablando de los milagros nosotros aquí y este es un gran milagro. Contra, lógico, los médicos nunca van a decir, Aníbal me lo puede afirmar también, que no va a pasar nada después de esta cirugía cuando fue la primera. Eran pronósticos bastante complejos. Que no iba a poder hablar, que no iba a poder moverse, que no iba a poder, no, todo negativo. Y contra todo eso Dios dijo, se puede caminar, puede hablar, se acuerda las cosas como que si nunca hubiese tenido nada. Y ahora calculan en un mes lo que pensaban que al año iban a poder hacer la cirugía y ahora en un mes prácticamente va a estar como si nunca hubiese pasado nada. Así que gracias hermanos por las oraciones. Pedimos que sigan orando para recuperación total. Así que eso es un motivo de agradecimiento a Dios porque la iglesia oró, no solamente aquí, han orado por todos lados, inclusive las hermanas que estuvieron en Confe el sábado pasado, la han visto y se había pedido allí, así que de ahí se desparramó por todos lados el pedido de oración por ella. Y así la iglesia ora y el Señor responde, de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Y Él está dando la salida a este trámite, digamos así, que el Señor permitió que ella tenga que pasar. Gracias entonces, hermano, por las oraciones. Hoy toca un tema bastante raro, parecería, porque siempre decimos que el Señor Jesús estuvo haciendo y diciendo o obrando milagros dentro de un territorio que era de los suyos. Le voy a pedir a Dani que me ponga un mapita, por eso traje mi bastón. Ah, no, perdón, es de la iglesia esto, no es mi bastón. Para señalar algunos lugares que vamos a ir marcando, vamos a hacer un pequeño retroceso en los milagros para llegar al milagro de hoy. Así que cuando tengamos el mapita ahí, no soy profesor de geografía, pero sí es lindo, no sé si cuántos de ustedes leen la Biblia con los mapitas, ahora vienen poco, cuántos venían muchos más en las Biblias antiguas. Pero es interesante que con los mapitas podamos nosotros estudiar por dónde anduvo el Señor Jesús. Bueno, acá nosotros, yo me voy a ir arrimando con mi machete. Creo que me escuchan igual, me va a dar micrófono también, así que 3 manos no tengo, pero no importa. Así no tengo que levantar tanto la voz. Gracias, bueno, esperemos que llegue allá para poder... Hola. Hola, ahí está, ahora sí. El primero de los milagros que quisiera retroceder un poquito es cuando el Señor Jesús se encuentra acá, en Naín. Vamos a ver un poquitito en general el mapa. El Señor Jesús nació acá, en Belén. Esto es todo Judea. Lo leo porque hay muchos que tal vez están lejos y como yo necesitamos anteojo, Samaria y Galilea, es decir, el pueblo de Israel era esto, así, toda esta tierra era la que ocupaba el pueblo de Israel. La parte de Samaria, fíjense, está dividida por el Jordán y por el mar, y Judea y samaritanos, judíos y samaritanos se trataban, ¿por qué? Porque todos sabemos, cuando el Señor Jesús estuvo sentado en el pozo de Jacob, había algo que le dijo a la samaritana, que allí, dice, ¿cómo judío y samaritano no se hablan? ¿Por qué me pides a mí de beber? Era porque habían mezclado la sangre con aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y sin embargo, el Señor Jesús pasó por Samaria. Pero ¿qué pasa? Casi todos los milagros que estamos viendo, fíjense ustedes, está en esta zona de Galilea. En Judea estuvo poco y nada el Señor Jesús. Estuvo mucho tiempo en Galilea. Y volviendo entonces a Naín, acá en este punto, allí encontramos, ¿qué milagro? La resurrección del hijo de la viuda. Y quisiera algunas frasecitas muy cortitas de cada uno de los milagros que vamos a mencionar en este retroceso. Fíjense en que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo no va a resucitar a un muerto si Él es la vida? Aquel que, hacedor de la vida, Génesis 1, encontramos cuando Dios hace al hombre y un simple, no vamos a decir una simple montaña de barro, una escultura de barro, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre es un ser viviente. Y allí encontramos al Señor Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín. Pero luego de ahí, fíjense ustedes que encontramos que el Señor Jesús va y llega hasta Gádara. Gádara acá está más bajo, pero en realidad Gádara es cerca del lago de Genezaret. O sea, es por aquí donde va el Señor Jesús. Y cruza en barco. ¿Qué pasa en esa travesía? La gente avezada del mar a veces es difícil. Y allí encontramos que el Señor Jesús calma la tempestad. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Despiértate que perecemos. La desesperación del creyente. El Señor Jesús hace grande bonanza. ¿Por qué dudaste? Hombres de poca fe. Llega a Gádara. ¿Y qué pasa en Gádara? Cuando llega después de la travesía sobre el lago de Genezaret. ¿Qué pasa allí? El endemoniado, que no lo podían ni siquiera sujetar con cadenas. Y cuando vienen los del pueblo, ¿qué vieron? Aquel que era imposible de sujetar, sentado en su juicio cabal, estaba allí con Jesús. ¿Y qué había pasado? ¿Cuál es la consecuencia? Los cerdos, más de 2.000 cerdos, o 2.000 cerdos, se ahogaron. Por eso estaba cerca del lago. Allí es donde se precipitaron los cerdos. Pero aparte de eso, ¿qué le dijeron los gadarenos? No entres acá, sos un peligro. Y vuelve Jesús a su región. ¿Cuál era la región? Dice el pasaje. Vuelve a su región y el lugar de la región del Señor Jesús era donde tenemos tantos nombres juntitos ahí. Ojo, Gádara pertenece a Israel. En la actualidad nosotros tenemos que no, pero sí Gádara, esta parte de acá, era del pueblo de Israel. Sigue la travesía del Señor Jesús y va a Capernaum, a sus lugares. Capernaum lo tenemos acá arriba. Ah, me lo está agrandando, muy bien. Capernaum lo tenemos allá arriba. Nazaret acá. Acá era María Magdalena de Magdala. Caná acá. Y otro lugar, Nazaret, no lo tenemos ahí, pero sí figura por acá. Acá está Nazaret, está un poquitito más abajo. Entonces, fíjense ustedes, en esos tres lugares, sana a la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Y hay una frasecita que a mí me impacta en ese pasaje. No dijo quiénes me tocaron. ¿Ustedes prestaron atención a eso? Dice, ¿quién? Sabía que había una persona en especial que había tocado el manto del Señor Jesús. ¿Quién me tocó? Después dice, o sea, vuelve a la vida, siguiendo rápido en este recuento, a una niña, Talita Kumi, le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Pero el episodio importante era que el padre había ido al lugar exacto donde tenía que ir a Jesús a pedirle, porque su hija moría. Y cuando dice, no lo molestes más, ya murió. ¿Para qué lo molestas? Y no es que el Señor se moleste o no se moleste. El Señor sabe todas las cosas. Y era necesario que la niña muriese para que vuelvas a mostrar al Señor que Él es el dueño de la vida. Tenemos ahí también dos ciegos que reciben la vista, un mudo que vuelve a hablar. Y después de allí, en este recorrer, el Señor Jesús le dice ahí en Marcos 6:31 a los discípulos, venid vosotros a un lugar aparte. Un lugar aparte. ¿Cuál será el lugar aparte? El lugar aparte que hay escritores que dicen es la zona acá de Genezaret, que en realidad es acá, digamos, está como Genezaret, pero estuve leyendo libros y Genezaret es en el noreste. Quiere decir que Genezaret, en vez de ser acá, es Betsaida, es arriba, y Genezaret es acá. Pero en esta región era donde estaba el Señor Jesús, en lo que ahí está marcado como Genezaret. Sabemos que los mapas no es bíblico, no es Biblia. Sabemos que los mapas lo hicieron cartógrafos. Pero Genezaret, en el manual, yo lo encontré esto en el manual de la Biblia, dice que es en el noroeste del lago de Genezaret. ¿Por qué digo esto? Porque después que el Señor Jesús estuvo con los suyos ahí, hizo un gran milagro. ¿Se acuerdan cuál era? La alimentación de los 5.000 hombres. ¿Y qué pasó después que terminó el milagro grandioso de la alimentación? El Señor Jesús le dijo a los discípulos que crucen el mar. Ahí van a Genezaret, cruzando el mar. Y cuando se fueron los discípulos, el Señor Jesús se quedó trabajando. ¿Qué hizo? Despidió a la multitud. ¿Y qué hizo después de despedir la multitud? Fue a orar. ¡Qué buen ejemplo! El Señor Jesús a los discípulos quiso hacer descansar. No pudieron, porque se le amontonó mucha gente. Tuvieron que servir a más de 5.000 personas. Tuvieron que trabajar en serio. Eran 12 mozos para más de 5.000 personas, aquellos que algo sabemos de catering, qué trabajito, ¿no? Qué cantidad de comida había que preparar, qué cantidad de mozos tendrían que ser. Y eran 12, los 12 apóstoles, los que sirvieron. Y después limpiar. 12 personas juntaron todo lo que había sobrado. Pero el Señor Jesús se encargó de despedir a la gente. Y fue al monte a orar, solo. Y ahí ocurre otro milagro. Cuando termina de orar el Señor Jesús, ya los discípulos se habían ido, ¿cómo subía al barco? Y encontramos a Jesús caminando sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, le dice Pedro. Bueno, dale, vení. Soy yo, no soy otro. Y Pedro camina sobre las aguas. Mira los alrededores. Señor, sálvame. Ah, mis hermanos, cuántas veces nos confiamos en nosotros mismos. Y sin embargo, el Señor está ahí. Cuando decimos, Señor, sálvame, ahí estamos nosotros. Él está con nosotros. Y entonces sí, llega, dice las Escrituras, donde acá dice Betsaida, ahí es la zona de Genezaret, en este sector. Y ahí llega y hay muchos milagros que ocurren. Pero el Señor les debía algo a los discípulos. No se lo había prometido que se lo iba a dar a futuro. Venid, dice, vosotros aparte y descansad. Pero todavía no habían podido descansar. Entonces encontramos nosotros que en ese lugar, luego de los muchos milagros, dice que se aparta, si sacamos un poquitito el chiquitito ahora, Dani, dice la región de Tiro y de Sidón, que allá arriba es Fenicia, ya no es Israel. Y vamos a leer juntos estos dos pasajes. El primero lo encontramos en Mateo. Corto este. En Mateo capítulo 15, versículo 22, perdón, 21, dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos capítulo 7, versículo 25. Dice, perdón, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Algunos puntitos para sacar de estos pasajes. Fíjense ustedes que es un hecho muy, muy raro en el caminar del Señor Jesús haciendo milagros. Todo lo que hasta aquí hemos hablado de milagro eran gente que pertenecía al pueblo de Israel. Si nosotros nos fijamos, esta mujer, nada que ver con el pueblo de Israel. En Marcos dice que era griega, o sea, había viajado de Europa a Medio Oriente. Era sirofenicia, digamos, por adopción, por vivir en ese lugar. Y encontramos que aparte de todo eso, se acerca a Jesús. ¿Pero Jesús dónde estaba? Estaba en una casa, dice la Escritura, y quería que nadie se entere. Claro, los discípulos tenían venido aparte y descansar, tenían que descansar. A mí me asombra esto de descansar que el Señor Jesús da a los suyos, a los apóstoles. Y así encontramos que Jesús se dedica a pensar no solamente al que tenía que alcanzar, sino también a los que ya había alcanzado, a los hijos de Dios, a los suyos. Ahora, es importante ver cómo se desarrolla este episodio. Esta mujer se entera que está Jesús. Ahora bien, ¿cómo se enteró en el extranjero de Jesús? ¿Cómo se enteró en un pueblo netamente comerciante, que lo único que le interesaba, todos sabemos por la historia que uno estudia en las escuelas, era totalmente comerciable? Los fenicios eran los comerciantes, está bien, era el canje, pero era comercial. No hablaban de otra cosa que de comercio. En Grecia sí se hablaba tal vez de cultura, tal vez de guerra. Pero en Fenicia era el negocio. Sin embargo, ella escuchó hablar de Jesús. Y me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando hay un general del ejército del rey de Siria. Esta mujer era sirofenicia, de esa región. Naamán viene al pueblo de Israel, ¿para qué? Para presentarse ante el profeta, porque la sierva le había dicho, ¡ah, si mi señor se presentase ante el profeta! Y seguramente que ese episodio de Naamán todavía resonaría en el aire. Y sabía que en Israel había profeta. Y sabía que habría escuchado tal vez de Jesús en esos tantos intercambios de la gente que peregrinaba para hacer intercambios de negocios allí en Fenicia. Y bueno, allí va cuando se enteró que Jesús estaba en una casa. Y empieza a pedirle auxilio, socorro, ayuda. Sabía a quién tenía que ir esta mujer. Fue a Jesús. Ahora bien, ¿qué le pasaba a la hija de esta señora? Tenía un demonio. Estaba poseída, no vamos a hablar de qué tipo de demonio, estaba poseída por el diablo, era hija del diablo, era esclava de tenía la esclavitud del pecado, porque el diablo estaba sujetando a esa chica. Pero la sujetaba de una manera tan diferente que a los demás, tal vez a los demás también estaba sujetándolo con las mismas sogas, pero no se manifestaba. Y esta chica sí se manifestaba el demonio que actuaba en ella. Y le dice, mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús en principio en un pasaje encontramos que no responde. Los discípulos le dicen, Señor, despídela. Como diciendo, si no le vas a solucionar el problema, decirle que se vaya, en otra palabra, podría haber sido. Sin embargo, Jesús lo encontramos en más de una vez haciendo silencio. Dios guarda silencio también en las profecías cuando va en el futuro del pueblo de Dios. Dice, en el cielo se hizo silencio allí en Apocalipsis. Y en la antigüedad también Dios hace silencio. Cuando Dios hace silencio por algo es, y Jesús en otro episodio también hizo silencio ante la mujer encontrada en adulterio. ¿Ustedes se acuerdan? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y el Señor Jesús, inclinado en tierra, escribía. La Biblia no dice qué, pero escribía en tierra. Guardó silencio. Y eso a mí también muchas veces me marca que debo guardar silencio. No silencio tal vez de anunciar, pero sí silencio ante alguna pregunta. ¿Para qué? No sabemos el para qué muchas veces, pero el Señor lo va a mostrar. Allí guardó silencio. Y cuando los discípulos le dijeron, entonces dice el Señor Jesús, lo que nosotros podemos encontrar en Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino. Él había venido para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos, dijeron, que restaurará el Mesías cuando venga el pueblo de Israel. Y la restauración que había venido a hacer el Señor Jesús no era restauración política, era la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no le recibió, dice Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, y esta mujer, no siendo del pueblo de Israel, tenía fe en el Señor Jesús. Y allí en Mateo capítulo 17 encontramos qué puede producir la fe. Y alguno tal vez lo sabe de memoria. Mateo 17:20 es cuando el Señor Jesús dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se echa al mar y se echaría. Y esta mujer tenía más fe, porque la montaña que ella tenía delante de su vida era mucho más alta, era su propia hija que estaba tomada por el demonio. Y así encontramos que el Señor Jesús, cuando le dice a esta mujer, no es lógico que primero coman o que coman los perrillos y no le demos a los hijos. Es cómo vamos a llevar a darles libertad a los cautivos antes que a los hijos, a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, yo no soy judía. En otras palabras, no soy judía. No pertenezco al pueblo de Israel. Soy ajena al pueblo de Israel. Pero aún los perrillos comen de la mesa de los hijos. Algo tiene que venir para los que no somos del pueblo de Israel. Las migajas, las sobras tal vez. Mucha fe tenía esta señora, esta mujer. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Cuán grande es nuestra fe con el Señor? ¿Cuánta fe tenemos en el Señor? Muchas veces le decimos a los que no creen en el Señor Jesús, tenés que tener fe. O cuando tal vez alguien está en la prueba, tenés que tener fe. Pero es bueno que le digamos a los demás, ¿pero alguna vez te dijiste a ti mismo, tenés que tener fe? ¿O ante la primera expresión claudicamos y nos alejamos del Señor? No digo que nos apartemos, a veces, como se dice vulgarmente, bajamos los brazos. El Señor no me responde. El Señor, esta mujer pensando que el Señor no le respondía, seguía clamando. Aun cuando el Señor le dice que no es para ella el tiempo todavía, seguía clamando. No bajaba los brazos. La guardia la tenía bien en alto. Señor, mi hija. Y allí encontramos que el Señor le dice, conforme a esa gran fe que tienes, te será hecho. Estaba lejos de su casa la señora. Su hija estaría, tal vez, a una distancia que tendría que caminar más de un par de horas, tal vez días. Porque toda esa región era donde ella estaba, digamos, estaba Jesús, y no dice exactamente que estaba en el mismo poblado. Vaya a saber cuánto tenía que caminar. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le dijo, en base a tu fe, en base a tu fe, o como es tan grande tu fe, te sea hecho, ella se va. ¿Qué quiso decir eso con irse ella? Bueno, está bien, será. No. Se fue. Y cuando llega a su casa, lo primero que hace es ir a verificar lo que Dios había hecho. Me hace pensar en Abraham. Alguno que busque, por favor, me pongo los anteojos, Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Bueno, ya apareció acá en pantalla. Dice, y creyó a Jehová, y creyó a Jehová. Vuelvo a decir, no soy profesor ni de lengua, ni de geografía, pero sí acá encontramos, no en, a Jehová. Y le fue contado por justicia. Esta mujer creyó a Jesús y le fue contado por justicia. Ahora, fíjense en qué importante es a o en, la diferencia que existe. En, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Ellos creen, cuando se arrimó Jesús allí ante el endemoniado gadareno, le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Creían en Jesús los demonios, la legión de demonios que tenía este hombre. Cuando encontramos en otros casos, apártate de mí. Pero acá dice, creyó a Jehová. Y creer a Jehová es muy distinto a creer en. El demonio no le cree a Dios. Por eso es condenado. Por eso son demonios. El creer a Dios es creer todo lo que es Dios, lo que hizo Dios, y lo que hizo Dios encontramos desde Génesis, la creación, encontramos la venida del Señor Jesús, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Encontramos al Señor Jesús, Dios con nosotros, clavado en la cruz. Y dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Encontramos que la salvación viene por la obra del Señor Jesús en la cruz. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Pero claro, eso lo hizo en el pasado. Hoy en día lo podemos tomar para nosotros. Por eso estamos aquí. Los que ya hemos aceptado a San Jesús, estamos con Él en nuestras vidas. Venimos, le hemos cantado. Y le hemos dicho, como decía el último coro, tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Le cantamos santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es aquel que pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario y por su obra, su sacrificio, allí en la cruz hecho una vez y para siempre, limpió todos mis pecados. Y hoy disfruto ese perdón de pecado. Y claro, muchos dicen, ¿y cómo sabes que tenés perdón de pecado? ¿Y para qué tenés perdón de pecado? Sé porque Él está conmigo, me acompaña, me está cuidando, me está guiando, me está protegiendo. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque lo leo en la Biblia y creo que su palabra es más importante que la mía o la de cualquier persona. Su palabra es la que vale, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Y para qué crees en Jesús? Para lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Hizo, pagó el sacrificio que tenemos que pagar nosotros. Hace, me acompaña, me cuida, me guarda y hará que esté con Él toda la eternidad allí en los cielos, en la casa del Padre. Miren, cuando la mujer fue a su casa, encontró a la chica ahí en la cama, acostada, tranquila, descansando. Descansando. Descansando de esa esclavitud a la cual estaba sujetada. Descansando de la obra que el diablo hacía en ella. Descansando de esa esclavitud del pecado que Satanás tiene envuelta a la humanidad. Y así, miren ustedes, algo que a mí también muchas veces me llama la atención. ¿Cuántas veces el Señor Jesús fue por una persona? ¿Cuántas veces el Señor Jesús hizo trayectos especiales? Y aún, no solamente el Señor Jesús, sino que también Dios mandó a hombres suyos a hacer un trayecto especial. Lo encontramos cuando Pablo queda ciego en el camino a Damasco. Tuvo que ir a alguien que Dios mandó para que recupere la vista. Lo encontramos a Felipe yendo en el camino del desierto con el etíope para que el Evangelio llegue a Etiopía. Y el Señor Jesús también fue al pozo de Jacob, se sentó, mandó a los discípulos porque había muchos samaritanos que por una mujer le iban a decir después, no creemos en ti, sino creemos en Él. Qué bendición que es creer a Dios. Creer a Dios, creer que Él lo que dijo lo hace y si no lo hizo todavía, lo va a hacer. Él no es deudor de nadie. Él prometió a los suyos un hogar. Hay un himno que a veces en algunas iglesias, no sé si acá se canta también, promete a los suyos el Salvador un hogar. Lugar donde allá habrá descanso y paz. Qué hermoso es pensar en esto. Nosotros por la fe, creyendo a Dios, lo vamos a poseer. Miren ustedes qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Murieron todos los primogénitos porque el faraón no quería que el pueblo de Israel se vaya. Abrió el Mar Rojo, cruzaron en medio, ahí los ejércitos, inclusive el faraón, perdió su vida. ¿Israel cruzó en seco? Cuando tenían que tomar la tierra en posesión, son gigantes. ¿Qué eran más los gigantes que los egipcios que quedaron en el Mar Rojo? Era todo un ejército con el rey a la cabeza. Y los gigantes eran una ciudad. Sin embargo, por no creer a Dios que le iba a dar la tierra por posesión, dos personas solas llegaron a la tierra y la poseyeron. Moisés la pudo ver de lejos. Y todos los que habían salido de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre, quedaron en el desierto. No pudieron poseer la tierra porque no creyeron a Dios. Creían en Dios, pero no a Dios. Oh, mis hermanos, qué hermoso es pensar que hay hombres y mujeres en la Biblia para cada uno de nosotros, para que nosotros nos fijemos en ellos y cuántas lecciones nos dan. Porque es palabra de Dios. Porque es Dios mismo el que nos lo muestra para que tú y yo podamos crecer y podamos creer a Dios y podamos disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros y podamos gozarnos sabiendo de que Él está en nosotros y el día que Él nos venga a buscar estaremos nosotros con Él y disfrutaremos todo lo que nos tiene preparado por una simple cosa, porque pusimos nuestra fe en Él y le creímos a Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que cada día podamos creer más a Dios, a aquellos que somos hijos de Dios. Y aquellos que no son hijos de Dios, pongan su fe en Él. Créanle a Él. Él quiere darle perdón de pecados. Quiere darle lo mismo que disfrutamos nosotros. La paz, esa paz que llenó nuestro corazón el día que perdonó nuestros pecados. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos todos, absolutamente todos, disfrutar el creer a Dios con todas las bendiciones que Él nos tiene preparadas. Que sea así.